La Cocina del Miedo. La Cocina del Miedo, un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La Cocina del Miedo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en nuestro programa número 44 de La Cocina del Miedo. Este programa está siendo grabado, vamos a hacer un culto de la honestidad. Y va a salir el día sábado 22, porque bueno, ese sábado vamos a estar en la celda itinerante en Mar del Plata, en el marco del Festival de Cine que se hace allí en esa ciudad. Se va a repetir la experiencia que se hizo el año pasado. El año pasado se hizo en la Feria del Libro de Mar del Plata, y esta vez en el marco del Festival de Cine, en la Plaza del Agua, que tiene un nombre un poco feito, Cardenal Pironio se llama, la Plaza del Agua. Quien me dice sí y asiente con la cabeza es nuestra invitada de hoy, Alcira Darocchi. Gracias, Alcira, por venir. Gracias a ustedes. Y bueno, vamos a estar ahí participando. La mesa en la que nos toca participar y nos han invitado generosamente tiene que ver con la cárcel y la dictadura, así que vamos a estar ahí hablando un poco sobre todo de la investigación que, como ustedes saben, venimos desarrollando sobre la masacre en el pabellón séptimo en marzo de 1978. Así que estamos grabando este programa para que salga el sábado a las 15. Bueno, ya dije que nuestra invitada de hoy es Alcira Darocchi. Alcira es socióloga, investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, directora del Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos del Germani y directora del Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Yo debo decir que la conocí a Alcira como docente en una maestría de criminología hace ya como 15 años y luego en una investigación que se hizo en la Procuración Penitenciaria. Yo trabajaba en la Procuración, Alcira por parte del Instituto Gino Germani. Una investigación que ya es como histórica un poco, ¿no? Porque se decidió investigar a los grupos sobrevulnerados de la cárcel. Así es. Y esos grupos entendimos, y sobre todo el equipo de investigación del Germani, que eran las mujeres y los jóvenes adultos. Hace pocos días nos encontramos en la cárcel de Devoto y Alcira decía que esa investigación podría reproducirse hoy prácticamente igual. ¿Por qué? Bueno, por supuesto que hay matices, obviamente, pasaron 15 años, uno seguramente haría otros hallazgos en la investigación, quizás uno también tendría otras preguntas, pero digamos la matriz de lo que tiene que ver con colectivos como los jóvenes y las mujeres, que además son bastante relegadas a la hora de pensar políticas al interior de la prisión, o de tenerlos en cuenta a la hora de programas o a la hora de revisar las prácticas penitenciarias en relación a ellas, a estas poblaciones, que son prácticas que tienen su singularidad también, digamos, y que nosotros, digamos, de alguna manera descubrimos, fuimos revelando en esa investigación, y que hoy también, quizás hoy aparecen otras cosas, pero digamos, la matriz es la misma. Hay una fuerte sobrevulneración de derechos que no solo tiene que ver con la práctica penitenciaria, sino tiene que ver con estos colectivos, y a donde además vos fijate que nosotros decíamos en aquella investigación, bueno, después pasó que todas las poblaciones terminaron siendo ahí, pero eran las dos poblaciones que estaban mayormente en Ezeiza inicialmente, mejor dicho, las mujeres inicialmente, ¿no? Mientras los varones estaban en la ciudad, por decirlo así, estaban en Caseros, en Devoto, estaban en la ciudad, las mujeres fueron las primeras que las mandaron a Ezeiza, que era como prácticamente un destierro, porque no había nada. Cuando nosotros empezamos a ir a Ezeiza, no había nada, absolutamente nada que los llevara ni a los familiares. Y esto están haciendo ahora con los jóvenes. Vos fíjate que están en Marcos Paz. Y los jóvenes ya estaban en ese momento. Ya estaban en Marcos Paz y en Ezeiza. Pero en vez de pensar el complejo en Ezeiza, que ya es lejos para la mayoría de los familiares, lo definen ahora, y ahora ya no está más en Ezeiza. Los jóvenes están todos fueron a Marcos Paz. Inclusive hay un módulo 5 que está dentro del complejo 2 de adultos. Es muy simbólico, ¿no? Y además los jóvenes adultos en general tienen trayectoria de vida de gran conflictividad con sus familias, con sus parejas, no es sencillo, digamos. Entonces, realmente están alojados ahí para el ostracismo, para el destierro. Es muy difícil que la gente pueda ir a verlos, las familiares han hecho muchos esfuerzos ya, muchos tienen sus historias en institutos. Digamos, no favorece esto de tratar de revincularlos, de tratar de tienen de, hijos pequeños que empiezan hijos pequeños. A dejar de ver apenas es muy difícil llegar a Marcos Paz. Es muy difícil llegar a Marcos Paz, es muy difícil llegar en coche a Marcos Paz, quiero decir, imagínense para estas familias que en general son pobres, digamos, y tienen dificultad económica. Entonces realmente, por eso digo, la estaba mirando el otro día y es una investigación que podríamos seguir hablando de ella. Ahora vamos a hablar de otras investigaciones en las que participa Alcira en un minutito cuando volvamos de la música. Solo tengo apenas dos o tres palabras que me sacan de esta nada, que van convirtiendo al papel en blanco, en razón para mi canto, que va desnudando todo lo que siento en imaginar. Tengo apenas esta melodía que ahora me hace compañía, que voy descubriendo mientras voy cantando. Una investigación que se hizo sobre jóvenes y jóvenes adultos, que son los adolescentes jóvenes de entre 18 y 21 años no cumplidos, que están en cárceles federales, y mujeres, en una investigación que abarcó el 2001, 2002... hasta el 2003. ¿No? Hasta el 2003. Y bueno, pero Alcira siguió haciendo investigaciones y hoy está al frente del Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria Nacional. A mí hay una cosa que siempre me llama la atención de las intervenciones que vos haces en presentaciones públicas, en actividades, vos decís, la cárcel funciona bien, ¿no? Uno se la pasa diciendo, la cárcel es un desastre, hay tortura y malos tratos, hay que cambiarla, así no va. Y vos decís, no, la cárcel funciona bien. ¿Por qué? ¿Qué querés decir con eso? Primero porque así funciona hace 300 años, con matices también, por supuesto. Por supuesto no hay que soslayar en nuestra historia, digamos, las dictaduras que hemos tenido y que le han dado una impronta, por supuesto, a todas las fuerzas de seguridad y custodia, no solamente a los servicios penitenciarios, pero en líneas generales ha funcionado medianamente así, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, la matriz es una relación de violencia. Uh-huh. Y es de una violencia estatal. Y es una violencia estatal que produce sufrimiento, que produce daño, y pretende producir determinadas subjetividades. En este momento estamos transitando hechos de violencia muy, muy, muy significativos, que son mucho más que la agresión física, que también contra eso hay que luchar mucho, porque digamos desde los organismos internacionales, en muchos lugares viene la cuestión más vinculada a la tortura, vinculada a la agresión física. Como si solo hablamos de tortura prácticamente cuando hay picana, claro, o cuando te cuelgan. Sí, de... sí, uh-huh. Lo cual eso ayuda a invisibilizar lo otro. Uh-huh. Tras de que la justicia no ni asume digamos aquello que es evidente y es visible, como puede ser algo, una lesión. Lo que deja marca. Lo que deja marca. O sea, con eso se hace bastante la distraída, o se hace totalmente la distraída, digamos. Ni hablar si uno le dice, bueno, pero no dar de comer también es tortura. Aislar durante días en una celda con cucarachas también es tortura, cuando todo es un acto intencional que produce sufrimiento y que podría ser evitable, digamos, uh-huh. ¿no? Desde la institución. O no asistir a la salud es un acto de una violencia brutal, porque insisto, la mayoría obviamente de la gente que está presa es pobre, pero aún los pobres afuera y con un sistema de salud pública con muchas dificultades, pero que funciona, digamos, no pasarían por esas situaciones de falta de atención de la manera en que pasan dentro de una cárcel. Y que además, digo, una falta de atención deliberada. Lo que estamos observando en los últimos tiempos es la brutal cantidad de autolesiones que se producen las personas detenidas. Algunas llegan a la muerte porque, digamos, se hacen lo que llaman planta ahorque, que simulan el ahorcamiento, pero terminan saliéndole mal, que es para llamar la atención después que han pedido muchísimas audiencias, incluso para atención psicológica, y si no, atención. Eso pasó con las mujeres de Seiza en el año 2012, con esos tantos suicidios que hubo. Hay algunos casos en los que, perdón, con esto del autoahorque, ¿no? Que el preso dice, en caso de uno de los chicos condenados a perpetua, que termina muerto así, que dice, si no me llevas al hospital, me ahorco, ahorcate. Ah, sí, sí. Ahorcate, claro. Y después te sanciono. Claro, sí. No, hay una inducción permanente, uh-huh, hay una inducción. Uh-huh. El hecho de, en la cárcel de Salta que estuvimos ahora, el hecho de la cárcel federal que decían, bueno, que nos decían, bueno, el que dice el senador, dice, cortate, así te atienden. Y, cortate o quemar colchón. Entonces los presos dicen, no, quemar colchón no, porque eso es motín, entre comillas, por lo cual me van a sancionar. Y entonces la autolesión también me pueden llegar a sancionar, pero es menos, digamos, es menos. Claro. Esta es la modalidad. Quiero decir, es una modalidad de gestión de la violencia, un gobierno de los sujetos y de las poblaciones por la violencia. Y eso tiene toda una trayectoria, y eso, una trayectoria histórica. Eso, desde la óptica nuestra, que nosotros trabajamos la cuestión de la cárcel, no desde una mirada criminológica, ¿no? Uh-huh. De una mirada de una sociología del sistema penal. O otro podría ser antropología del sistema penal, o otro podría ser una investigación sociojurídica del sistema penal, digo, distintas disciplinas. Pero lo que quiero decir es una mirada sobre el sistema penal, y digo no criminológica, que es lo que, inclusive fascina. Para mí no me fascina. A ver, ¿cuál sería esta distinción? ¿Cómo la podés explicar? ¿Cómo sería investigar de un modo criminológico que investigar al sujeto que comete el delito? ¿Por qué lo cometió? Claro, abordarlo. Bueno, esta investigación de la UTREF, de la Universidad de 3 de Febrero, es una investigación criminológica. A ver, ¿por qué? Y es una investigación criminológica, porque vos es absolutamente, de dónde vos te parás, de la cuestión epistemológica, de la cuestión teórica, de la cuestión ideológica, vos te estás parando desde el orden social ahí. Uh-huh. Porque vos le estás preguntando al preso que está en cana sobre el delito. Bueno, eso ya lo sabemos que lo hizo Lombroso. Ahora que yo lo haga Lombroso 150 años atrás está bien. Ahora que lo hagan ahora es un problema. Y desde el punto de vista de los datos cuantitativos, no va. Yo no la leí, aclaremos, la investigación yo de UTREF. Sí, por eso. Yo la leí con detenimiento. Como la mencionaste. La y me preocupa mucho que esa sea una mirada, porque hay como un 70% de la investigación está vinculada a esto que yo te digo, una investigación de carácter más criminológico. Entonces, donde si vos la leíste, y digo, a vos no se te hubiera ocurrido nunca, a vos, cuando llevaste adelante, digamos, la defensa de los chicos de la perpetua, a vos no se te hubiera ocurrido nunca utilizar sus historias. Hacer el centro en sus historias, uh-huh, y en sus historias personales, uh-huh, uh-huh, para, si no, la digamos, contra lo que uno iba era contra lo que estaba haciendo el Estado, uh-huh, aplicando una condena perpetua a jóvenes que en las que a mí no me interesa si mataron, si no mataron, uh-huh, no, yo no voy a ponerme en eso. Y si tiene una familia disgregada, como dice esta investigación, si tiene una familia alcohólica, como dice esta investigación, si tiene una familia violenta, como dice esta investigación, uh-huh, digo, la verdad que yo no a mí no me interesa. Uh-huh. Entiendo que los procesos de degradación, por supuesto, son procesos terribles y que afectan y que tiñen las relaciones y el lazo social por la violencia, pero esos procesos de degradación además no son decisiones individuales de esas familias, uh-huh, ni de esos jóvenes, ni nada, sino que me parece que hay que poner un contexto que tampoco tiene esa investigación de un marco teórico que diga, bueno, de un marco histórico, además, diga, bueno, esto es una cárcel neoliberal, ojo, uh-huh, estos son los hijos neoliberales. Liberalismo, ¿no? Digo, y un 25% de esa investigación, bueno, se vincula a algunas prácticas que, claro, es medio imposible soslayar sobre violencia, digamos, de la penitenciaria, por decirlo así, uh-huh, o condiciones de detención y más. Pero yo creo que hay que pensar seriamente que no se puede, que hay que ver desde dónde uno se para hablar de estos temas. Entonces, cuando vos decís, yo no hago una investigación, o el equipo no hace una investigación, los equipos que vos integrás o dirigís no hace una investigación criminológica, ¿estás diciendo qué? Estoy diciendo que si se hace una investigación criminológica, es una investigación que le interesa mucho al orden social dominante, uh-huh, los resultados. ¿Y otra manera de investigar cuál es entonces? Es investigar al sistema penal, las prácticas, uh-huh, de las agencias del sistema penal, uh-huh, en donde tus informantes, por decir así, tus referentes, son aquellos que son víctimas del sistema penal. Pero le vas a preguntar otra cosa. Yo le pregunto sobre el sistema penal, yo, uh-huh, le pregunto. Por supuesto que siempre está en la parte cualitativa, bueno, vos te acordás, uh-huh, nos pasó, te hablan de eso. Bueno, pero a la hora de analizar lo que vos estás analizando. Bueno, a ver, no, yo no puedo soslayar en el momento este que estamos trabajando que toda la gente que estamos viendo en las cárceles, en su mayoría, es gente en situación de calle. Uh-huh. Esa es la gente que está atrapando a la policía, metropolitana, federal, gendarmería, prefectura. No hay diferencia. Uh-huh. Hoy vimos gente de calle, toda de calle. Cuando decís hoy, sí, quiere decir hoy, dónde, en lo que fuiste a dónde. A la policía metropolitana, uh-huh, a la de Parque Patricio, a la alcaldía. Uh-huh. Gente, las tres en situación de calle, ¿no? ¿Cometerán o no cometerán delito? Digo, pero quiero decir, hay todo un proceso previo a eso que hay, digamos, que son capturables. Mm, eso es lo que quiero decir. Mm. Ahora, yo le voy a preguntar a ese tipo cómo llegó a la situación de calle. Seguramente me lo va a contar. Sí, pero a mí no me interesa. Lo que me interesa saber es que encontramos gente golpeada, por ejemplo. Digo, me interesa saber lo que hizo la Policía Metropolitana o me interesa saber lo que hizo la Policía Federal. No me interesa. No es que no me interesa, pero yo no lo puedo poner en el centro de la investigación, uh-huh, que hizo esa persona en su vida y por qué llegó a esto. La verdad que no sé qué arroja, qué aporta. Uh-huh. Hoy en día, digo, me parece que, y además me parece que hay que complejizarlo mucho. Y ahí tengo una observación, porque yo me acuerdo, nosotros fuimos uno de los primeros, y por eso rescaté el otro día, porque me acordé cuando estaba con vos en Devoto, nosotros creo que fuimos uno de los primeros, si no me equivoco, como práctica investigativa estoy diciendo, ¿eh? Uh-huh. En recuperar la palabra de las personas presas. Mm. Sí, eso era central. Era central. Bueno, pero digo, bueno, sí, pero sí, ese sí es un posicionamiento. Una de las cosas que no tenés en esta investigación, no tenés el instrumento. Nosotros, ¿te acordás que publicamos, sí, el instrumento? Que también hay que decir que se basó también mucho en un texto que se llama Mil Voces Presas. Mil Voces Presas, que venía de España. Sí, de Ríos Martín. De Ríos Martín, que sí. Era increíble porque, por lo menos, para quienes lo pudimos leer, justamente es eso, es ver todo lo que pasa en la cárcel a través de la voz, por eso de Mil Voces Presas, mil y de los presas, propios presos, ¿no? Sí, y eso me parece que es muy interesante. Inclusive uno puede cuestionar el método de la encuesta, en general, en la sociología, uh-huh, pero si uno toma el grupo de investigación sobre prisiones que tenían Foucault y Deleuze, uh-huh, y que era su costado fuertemente militante, ellos hacían entrar una encuesta, uh-huh, que la tiraban los presos por la ventana para poder conocer la cárcel de los 70 en Francia, y decían, con lo cuestionable que es el método de la encuesta, solamente es válida, y eso lo decía Bourdieu también, para aquellos que no tienen voz. Claro. Es decir, que la voz no sale. Y además esto de alejarlos cada vez más, antes la voz la podíamos escuchar en Devoto. A los gritos, a por los la gritos, ventana, ahora ya no. En Caseros, mm, en la mujer, la cárcel de Buen Pastor de las Mujeres en Humberto Primo. Ahora casi no, digamos, es imposible que ni siquiera podamos escuchar. Entonces, digo, me parece que nosotros recuperamos las palabras y plasmamos la palabra de los presos, uh-huh, en las investigaciones. Sí, sí, sí. Bueno, esta investigación no está plasmada, la palabra de los presos. Se dice que hay una encuesta, mm, se dice, pero no está plasmada la palabra, uh-huh, de los presos. Y la palabra los presos, a veces nos tenemos que jugar por las cosas que dicen ellos también, ¿no? Y reformular también, yo siempre menciono y recuerdo el caso de los jóvenes adultos que les preguntamos primero, ¿a ustedes los torturan? Y nos decían no. Y entonces nosotros dijimos, nos reuníamos en el equipo y decimos, no puede ser, porque yo los iba a ver todas las semanas y contaban. Y nos dimos cuenta que le estábamos preguntando mal. Claro. Que había que preguntarle por las prácticas. Claro. Te insultan, te encierran, te pegan en los pies. Y ya decía, ah, bueno, eso sí. Claro. Porque era una... Y bueno, porque hay una fuerte naturalización, porque además vienen de, sobre todo los jóvenes, bueno, eso también para nosotros fue un hallazgo en la investigación, vienen de una relación con el afuera, en el afuera con la fuerza de seguridad, con la policía. No es la primera vez que se encuentran con... Entonces, esto de la violencia, bueno, ahora en las últimas investigaciones que hicimos sobre jóvenes, sobre menores de 18, bueno, el tema también tenía que ver, el momento de la detención, cuando vos querías preguntarle sobre si se había practicado violencia sobre ellos, era de, nos costaba mucho, hasta que al final decía, ah, sí, y sí, como, y además, claro, pobre, digamos, también le suena como que vos sos una estúpida, claro, porque cómo me vas a preguntar algo que es obvio, cómo alguien crees que me va a detener, y si por favor póngase las manos en la espalda, le voy a poner las esposas, sí, cómo no, digamos, cómo, ¿no? Y digo, a partir de esas cuestiones también, digamos, ir identificando cuáles son los delitos que hacen posible que los pobres los metan preso, inclusive por poco tiempo, pero los metan preso. Y eso también son hallazgos que vos hacés cuando empezás a hablar con ellos. Entonces vos le preguntás, bueno, ¿y por qué estás vos acá? Por resistencia a la autoridad, en una cárcel. Por atentado de resistencia a la autoridad. Lo que valió la golpiza de la fuerza de seguridad y una causa, porque ya tiene otra en la cual está con rebeldía, porque además los jueces, que son parte de todo este proceso de violencia, lo integran. Además le ponen a un tipo que es de la calle, un tipo que está, digamos, devaluado totalmente socialmente, le ponen la le ponen como alternativa para que salga en la otra detención que vaya a firmar todos los meses. Bueno, yo no sé si yo podría sostener eso, de ir todos los meses a firmar un lugar, no sé, creo que algún mes me olvidaría. Un domicilio. Sí. Entonces tienen que empezar a inventarle domicilio, o le da domicilio a cualquiera, bueno, qué sé yo. Eso, que tiene que ver con una cosa que es la reproducción de, digamos, de las asimetrías, digamos, ¿no? De las asimetrías sociales, con estos sectores en donde, bueno, se hace un como sí, porque se pone un mismo domicilio que es cualquier cosa, o esa oportunidad que se le dio, esa persona no la pudo aprovechar. Me hace acordar a un eslogan norteamericano, digamos, ¿no? Como la de un jamón en polvo o la cosa así. Eso lo hacen los jueces con las personas. No supiste aprovechar esto, que es lo mismo del arresto domiciliario a los menores de edad, que aparece como una figura alternativa, pero en el fondo es una figura de sujeción terrible, porque primero que no hay pibe que lo pueda cumplir. Peor, claro. Para el pibe, tener la puerta ahí y no poder salir. Sí, y además salen, porque es imposible. Y entonces lo violan todo el tiempo, y entonces después vuelve y el fiscal lo mira, el penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, lo mira y dice, ay, qué barbaridad, vos se te dio una oportunidad y no la cumpliste. Digo, me parece que estas son las trampas y que la investigación permite, si vos tomás la palabra de la gente, de quienes están detenidos, si vos tomás la palabra con un fuerte entrenamiento, lógico que tenés que tener un gran entrenamiento, si vos tomás la palabra de ellos, realmente vos podés caracterizar, pero te diría con sumo detalle, las prácticas y los discursos penitenciarios, que por supuesto uno lo complementa con los registros de campo, con la observación, con entrevistas que también le haces a los penitenciarios. Ahí pero, te iba a preguntar también es obvio, interesante escuchar, sí, ¿no? Sí, por supuesto, escuchar, mirá, yo estuve yendo un montón de comisarías y todas las comisarías, todos los comisarios o subcomisarios me dijeron que nunca habían recibido una persona golpeada en su comisaría. No, tú decís, está bárbaro, porque es, ¿no? Digamos, es una cosa de cinismo que está, y no se les mueve un pelo, digamos, con eso, ¿no? Entonces decís, claro, cómo es interesante, y de pronto, y digo, y no ya después los que entrevistamos nosotros, sino después que hay denuncias penales, dejá ya los que entrevistamos nosotros, hay denuncias penales contra este, y eso cómo fue, pero ¿quién lo recibió? ¿Qué estuvo en el limbo? Digamos, nunca entró a la comisaría. Digo, me parece que eso, la palabra, y la palabra también de cosas que hoy en día está sobrecargada las cárceles, y vos vas a hablar con los servicios distintos, servicios penitenciarios, y los tipos te dicen, sí, estamos tapados de gente, no sabemos qué hacer. Por supuesto que también ellos retienen, ¿no?, a la gente, los servicios penitenciarios los retienen. Explicarlo, lo retienen quiere decir... que por ejemplo se votan, dicen que no para una salida transitoria. Exactamente, los retienen, en ese sentido, los retienen, sí, sí, los retienen, sí, sancionándolos a poco de tener la condicional, postergando las posibilidades de salida que tienen, claro, que son la libertad asistida, la libertad, que son derechos, que son derechos, claro, claro, ¿no? Son salidas transitorias, la condicional, entonces van de alguna manera, está la capacidad de retención que hace el propio servicio y que los jueces de ejecución se subordinan. Se subordina, si es una fuerza, es un instituto de la justicia que es subordinado al servicio penitenciario. Y por el otro lado, un ingreso cada vez más masivo de gente que no precisamente está mucho tiempo, sino que muy, muy, muy claramente neoliberal, digamos, una penalidad claramente neoliberal, que es una circulación permanente en donde vos podés tomar. Acá en Argentina se toma, por ejemplo, en Francia, en Italia la actualización de las estadísticas penitenciarias son por mes. Te estoy hablando, y sobre todo Italia, que no es muy prolija, que digamos, ¿no? Por mes. Acá no, acá, pero en la mayoría de los países se hace con un corte de un año, ¿no? Entonces acá se hace el 31 de diciembre. Bueno, nosotros estuvimos viendo en estos meses un montón de gente que vino y entró y estuvo 3 meses, 4 meses y salió. Esa no está contabilizada. Claro. Lo que nosotros calculamos, por lo menos en el sistema federal, y creemos que en provincia también, estamos tratando de avanzar ahí también con el equipo que está allá en provincia, en el comité, en lo posible a ver si podemos, los flujos, es lo más difícil de poder. Claro. Medir, pero por lo menos creemos que debe ser el doble o el triple de población que la que está hoy, que son 10.400 personas. La en, que el pasa. Sí, la, en el ámbito federal. Federal. La que pasa, ¿no? Por cuando el CIRA dice, el comité es el Comité contra la Tortura, de la Comisión Provincial por la Memoria, y ahora cuando volvamos vamos a hablar un poco de la cárcel federal, la cárcel provincial y parecidos y diferencias. La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La Cocina del Miedo. Claudia Cesaroni te ayuda a descubrir los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura. En La Cocina del Miedo. Cocina de autor. Las mejores recetas para crear miedo y demanda de mano dura. El chef de la semana es... El gobernador de Tucumán, José Alperovich, justificó los linchamientos a ladrones. Comillas. Hay que estar en el cuero de la gente. No sé cómo reaccionaría uno si me pasara, confesó José Alperovich. Los arrebatos callejeros constituyen el 30% de los hechos delictivos. Perdón. Domingo por la noche, zona sur de la capital provincial, dos menores en moto le arrebatan el celular a una mujer que se encontraba con su bebé en brazos. Alertados por los gritos de la señora, dos hombres no dudan en arrojarse sobre los ladrones, etc. Lo que queremos destacar de esta noticia, y por eso nombramos a Alperovich chef de la semana, es que un gobernador esté diciendo que un homicidio calificado, doblemente calificado por la alevosía, por la reunión de dos o más personas, podría, o sea, que eso es un linchamiento, ¿no? Claro. Alcira, estamos con Alcira Darocchi, que es nuestra invitada de hoy, que recién nos comentaba algo que si querés comentar lo que hablábamos recién con respecto a las prácticas habituales, ¿no? Esto del golpe de las víctimas, como se les llamaba antes, ahora damnificados o lo que sea, a las personas que cometían delitos callejeros, es algo que lamentablemente ha sido muy habitual. Yo trabajé 20 años en la justicia de menores, desde el 87, 86 en adelante, y esto, digamos, venía muchas veces chicos golpeados, por supuesto muchas veces por la policía, y otras veces no era la policía, era el barrio, los vecinos, era y ahora ha tomado estado público, y la preocupación que uno tiene cuando toma estado público, uno quisiera que no suceda, pero quiero decir, pero el problema cuando toma estado público es que empieza a dirimirse si está bien o está mal. Exactamente. Si empieza a votarse si corresponde o no corresponde, y bueno, qué querés que las víctimas, y empieza todo el discurso como si, bueno, legitimante, ¿no? Y que bueno, y si no, otros no hacen algo por mí, tengo que hacerlo yo. La justificación de la justicia por mano propia. En definitiva, a mí me preocupa eso. No el hecho en sí mismo, que me parece grave, pero digo, quiero decir, esto era recurrente, lamentablemente, sino que esté tomando este estado público. Y que un gobernador, digamos, lo justifique y lo legitime como ha hecho José Alperovich. Claudia Cesarón, La Cocina del Miedo. Dijo la crítica, una gran comedia, inteligente e hilarante. Jorge Suárez y Jorge Marrale, glorioso. Que si usted no me da el crédito, me voy a ver obligado a tener que cogerme a su señora. Conseguí tus entradas en PlateaNet al 5236-3000 o en la boletería del teatro. El crédito en el Teatro Picadero. Mucho más que un teatro. Que estábamos escuchando a quién y por qué. Ustedes saben que la música la eligen los invitados y Alcira eligió a una artista. A Ceci Bernasconi, Cecilia Bernasconi, que es una sobrina segunda mía y que canta muy bien, que son tres hermanas que hacen música. En este caso ese es el disco de ella, que es Fulgor. Y a mí me gusta mucho ese disco. Y no la conocíamos y canta muy lindo, suena muy lindo. Así que y estamos, es muy buena música. Estamos escuchando a Cecilia Bernasconi, que fue la propuesta que nos hizo Alcira para hoy. Aprovecho que hablamos de música para invitar a nuestros oyentes a la peña que se va a realizar el día 26 de noviembre a las 20, Club Saber, Llerena 2727, Parque Chas. Van a estar el Cuti Carabajal y Franco Ramírez. Y es a beneficio de la futura realización de una película que va a contar la historia de la Brigada del Café. en la que esta conductora fue parte junto con otros 119 jóvenes de la Juventud Comunista en el año 85. El año que viene se cumplen 30 años. Así que estamos haciendo un proyecto que incluye volver a Nicaragua. Así que por favor apóyennos, acompáñennos. Miércoles 26 de noviembre, la productora Natalia Coronel quiere venir conmigo. No sé, tiene que vender muchas entradas. Miércoles 26 de noviembre, 20 horas, Cruz Aver, Llerena 2727, Parque Chas. Ya que nombré a Natalia, nombro a Gustavo Hoffman, que es nuestro operador, que nos acompaña hoy en el programa. Alcira, antes hablamos de cómo hacer investigación en la cárcel, cómo a quién ir a preguntarle, qué preguntar. Hace pocos días se presentó el Registro Nacional de Casos de Tortura y o Malos Tratos. Vos estabas en la presentación de ese registro, lo presentaste porque sos la coordinadora de toda la investigación. Y esta es una investigación que se hizo tanto en el ámbito federal como en el ámbito provincial. En el ámbito federal con la Procuración Penitenciaria y en el provincial con la Comisión Provincial por la Memoria y el Comité contra la Tortura. ¿Qué fueron a preguntar ahí? Y si podés contar un poco si encontraron diferencias, si encontraron similitudes, ¿qué es lo que a vos te parece más interesante contar? Bueno, lo que me parece interesante contar es algo que dije en la presentación y que me gustaría decir acá. Que este es el tercer informe. O sea que esto tiene continuidad. Cuando lo pensamos en el 2010, tiene que ver además con los resultados de dos investigaciones. Una que hicimos en el federal, que fue Cuerpos Castigados, y otra que hicimos en provincia, con el Comité contra la Tortura, que lo publicamos ahora, pero que en realidad la hicimos en el 2008. Lo que pasa es que fuimos, después no teníamos tiempo mucho de escribirla, que fue Castigar y Gobernar. Quiero decir, esas dos investigaciones fueron, digamos, por decir así, y muchos otros aportes de otros investigadores, de los informes de cada uno de los organismos, no solamente las investigaciones, nos permitieron a nosotros pensar este registro. Y lo pensamos juntos en el año 2010. Y ahí es donde zanjamos un poco las diferencias, porque este registro habla de 11 tipos de tortura. Y en realidad, por ejemplo, en esos 11 tipos de tortura, en aquel momento, o por lo menos cuando hicimos en el 2008, era más impactante como tipo de tortura las condiciones materiales en provincia que en el federal. Que está categorizada como un tipo de tortura, condiciones, las malas condiciones materiales. Era mucho más impactante en provincia y por eso no podía no estar como categoría. Eso incluye el hacinamiento, la falta de agua, las cucarachas, la materia fecal, los baños tapados, la falta de luz, la celda inundada, los traslados constantes. Es otra categoría que está entre las 11 categoría de tortura, que en realidad no es constitutiva, aunque se pueda producir en el sistema federal. Es propio del sistema provincial, esto de la calecita, del traslado permanente de miles y miles y cientos de personas y a veces con traslado de 60 traslados en un año. Por supuesto que en el sistema federal también, y son los traslados gravosos, que está como también categoría. Claro, traslados constantes y traslados gravosos, que está como categoría que van al... De castigo. Exactamente. El traslado de castigo. Sí, y que además el momento del traslado, ir a Rawson, ir a Chaco, ir a Neuquén, puede llevar, 5 días arriba de un camión, ¿no? Por eso siempre preguntamos el último traslado o el más gravoso. Entonces ya ahí, en las definiciones de que nos juntamos todos los equipos, discutimos mucho, algunas veces no fue bien, algunas veces no fue mal en esas discusiones, desde el GESPID, desde la Comisión por la Memoria. El PIB, recuerda que es el Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos, que es el que coordina todo esto. Okay. Y el que tiene además el personal técnico, digamos, que trabaja sobre esto, sobre el registro. Son del Germani, o sea, son integrantes de la Universidad Pública, digamos, decirlo. Sí, de la Universidad Pública, todos integramos el GESPID, algunos trabajamos en la Procuración, otros trabajan en el Comité directamente, hacemos otros trabajos para la Procuración, hacemos otros trabajos para el Comité, pero a su vez coordinamos conjuntamente el registro. Y eso me parece importante, porque ahí ya zanjamos, pudimos de alguna manera compatibilizar ciertas singularidades de uno y de otro. Bueno, lo que nos encontramos hoy es que hoy, si podés hablar de condiciones materiales en términos de tortura, es porque además no solamente la encontrás muy presente en el provincial, sino que hoy la encontrás muy presente en el federal. También. Oh, absolutamente. Y bueno, y la encontrás en cualquier cárcel del interior del país. Digamos, si... por alguna razón haces una visita a una cárcel de San Juan, uh-huh, una cárcel de Mendoza, estoy hablando de cárceles provinciales, bueno, es un, digamos, está, son mazmorras, en algún caso son verdaderas mazmorras. Sobre esto, ¿me dejas hacerte una? Porque justamente sobre Mendoza, hace poco me impactó mucho, yo había ido por primera vez a Mendoza en el 2004 a ver la famosa penitenciaría de Mendoza, que las celdas, que las primeras celdas que yo vi en ese momento eran realmente, la gente salía de ahí como espectros vivientes, ¿no? Digamos, después de estar 23 horas, 5 personas en un lugar para uno, etcétera. Y hace poco vi un relato que decía lo mismo, ¿no? Sí, sí. 10 años después. ¿Para qué sirve hacer, describir esas cárceles horrendas? Sí, ese es el... Repetir. No, no. Y te cansás de repetirlo. Yo siempre pienso, ¿qué sería si no se dijera? Uh-huh. ¿No? ¿Qué sería que no, si no se dijera? ¿Qué sería si no se hiciera visible? Porque el Estado no hace visible esto, lo oculta. Porque también no todas las universidades tienen compromiso con hacer visible lo que pasa dentro de la cárcel. Digo las universidades por un lugar en donde puede haber gente que, podríamos decir, tome una distancia en términos de alianzas con quienes estén en el gobierno de turno, que sea en la provincia que sea. Yo creo que siempre es mejor que se conozca. Uh-huh. Ahora, pensar que porque se conozca eso se revierte, eso es difícil. Esto es lo que... Vuelvo a lo de por qué sirve la cárcel así. Uh-huh. Digamos, la cárcel así tiene una utilidad política. Digamos, ahí se termina de procesar, digamos, lo que podremos llamar la construcción de un proceso, de un sujeto neutralizado e incapacitado, que más en los últimos 30 años tiene que ver con los avances neoliberales en términos de que hay una cantidad de gente que sobra, uh-huh, y hay que sobra en términos productivos, en términos inclusive de consumo. Y entonces la cárcel nunca hay que verla como algo fuera de lo social, sino es parte de lo social, integra lo social, y gran parte de lo que se produce en la cárcel luego se va a producir en lo social, ¿no? Hay, uh-huh, mucho de lo que está en la cárcel que es construcción propia, que aparece supuestamente como una construcción propia de relaciones carcelarias, que sale al medio. Y además la cárcel garantiza un quantum de violencia que necesitan determinados sectores del orden social dominante para justificar acumulaciones diversas capitalistas, sea por la industria de la seguridad, sea por la industria del delito. Uh-huh. Que trae un proceso de acumulación muy importante a nivel económico. Ahora, sabiendo eso, y describiendo una y otra vez, con matices, con pequeñas diferencias, el mundo del horror que recién te preguntaba fuera de aire si no estabas agotada, porque realmente agota al investigador que va a recorrer esos lugares, ver eso que es, las personas padecen todo el tiempo. ¿Qué se puede, digamos, qué es lo que se puede hacer? Yo te pregunto, ¿vos pensás que hay, puede haber una sociedad sin cárcel, por ejemplo? ¿Te parece posible? No. ¿Sos abolicionista? No. Yo creo que uno puede tender a disminuir lo máximo posible la presencia, uh-huh, de la cárcel. Y tendríamos que discutir si hay otras formas de castigo. Digamos, lo que no se puede eliminar es el castigo. Uh-huh. No se puede eliminar el castigo. No. Ninguna sociedad podría... No se vive sin castigo, no se vive sin delito. Uh-huh. Digo, no hay posibilidad. No porque esté bien o mal. No, porque no hay sociedad, sino... Uh-huh. No hay sociedad, digamos. No, castigar es algo que es muy humano. Uh-huh. A nosotros nos puede parecer horrible, pero digo, es muy humano. Yo también castigo y he sido castigada. Uh-huh. Ahora, bueno, no he ido a una cárcel. Digo, es algo mucho más complejo el castigo que el solamente ir a la cárcel. Pero la cárcel, digamos que es el símbolo del castigo más cruento. Y además más injusto, más desigual, y que marca la división de clases, es clasista absolutamente, quiénes están en la cárcel, qué delitos se castigan, qué delitos se persiguen. Por eso digo hacerlo desde el delito, digo, cuando digo criminológicamente, uh-huh, digo, pero ¿a quién estamos preguntando? A los que persiguen un sistema penal, que siempre el sistema penal obedeció al orden social. Uh-huh. Nunca un sistema penal, salvo algún actor así individual, pero digo, el sistema penal como sistema penal impartió justicia. Nunca, exacto. Claro, uh-huh, no está para eso, aparte, uh-huh, está justamente para diferenciar, como diría Foucault, los ilegalismos de la delincuencia, y para además reafirmar la condición desigual de la sociedad, porque eso es ahí se termina de reafirmar. E insisto con este proceso de que vos necesitas un quantum de violencia para gobernar políticamente determinados sectores. Uno dice, yo te decía recién, y uno se cansa. Lo que pasa es que también uno, si uno se pone en un lugar de investigadora, bueno, te cansás. Ahora, si uno se piensa pensar que hace 20 años que está haciendo esto, es que uno ya no lo hace solo porque es investigadora, sino porque tiene una actitud militante en toda estructura estatal que produce violencia. Pero a eso iba, desde un lugar de militancia, que creo que es también el espacio que nosotros pretendemos desde aquí, digamos, pensar de modo militante estas cuestiones. ¿Es mejorable la cárcel? ¿Se puede mejorar algo? Hablamos también antes un poco del tema de la educación dentro de la cárcel, y vos expresabas también, que me gustaría que lo puedas decir, una preocupación sobre qué tipo de educación se da en la cárcel, ¿no? Digamos que muchas veces los estados muestran, no sé, el 90% asiste a clase, y no, vos mentiras. El otro día en el CUD decías, en el centro de Son los mentirosos, decías, son los estafadores, son unos violentos, porque decir que a la gente que está en la cárcel les dan clase de primaria o de secundaria, y además que muestren cifras, que muestren datos serios, pero serios. Por eso una encuesta te sirve también para eso. Cuando le preguntás al preso, vos qué grado tenés, te dice sexto grado, séptimo grado, tercer grado, y está preso hace 10 años, hace 5 años, quiere decir que no pasó nada ahí. O va o 2 horas por semana. O a 2 horas por semana que le devalúan, y después a uno les dan el certificado y terminaron. Y no sabes bien cuál fue ese criterio de selectividad, porque hay otra cosa que también es selectivo, es discrecional, es arbitrario. Entonces unos terminaron la primaria, otros no. Vos no sabés por qué unos sí, por qué otros no, cuando la educación es obligatoria, en eso, por lo menos en la primaria y la secundaria. Y esto tiene que ver con esa reafirmación que yo decía el otro día, esto de devaluar el derecho, un sujeto devaluado. Entonces tampoco esa persona demanda y considera que le corresponde, ¿cómo? Yo vengo acá 2 horas por día, una vez por semana, cuando tendría que venir 5 veces, 4 horas. No está en eso, no está esa demanda. Y no está esa demanda porque creo que hay una lógica de merecimiento, y decir, bueno, por esto es lo que me da más o menos, salgo un día del pabellón, salgo un día, 2 horas, y eso o ya... puedo hacer el punto, exacto, quizá, el punto de conducta, porque todo está mercantilizado con una ley de ejecución penal que funda gran parte en el tratamiento penitenciario, la progresividad para que ese sujeto pueda disminuir tiempo adentro de la cárcel. Y con la ley también ha sido muy crítica, justamente al marcarla como un producto del menemismo. Claro, es una ley del año 96, sí, que viene de la Ley de Vigilancia Penitenciaria Española, y la verdad es que es vergonzosa, porque es una ley que se funda todo el tiempo, está fundado todo su articulado está fundado, gran parte de él está fundado en esto del tratamiento penitenciario, de denostado y además cuestionado, digo, política, ideológica, teóricamente, por los grandes pensadores, digo, de la cuestión penal y por los presos, digo, por decir un extremo y del otro, digamos, ¿no? Que es una herramienta de dominación terrible. Hay un párrafo que está, es precioso, pero no me lo puedo acordar, porque lo dice muy feo Foucault. En Vigilar y Castigar hay una frase que dice sobre los jueces de ejecución penal. Que es terrible, es muy violenta, pero quiero decir, es eso, es decir, cómo se fue haciendo todo un entramado para seguir reproduciendo la misma cárcel. Sí, hay algo ahí un poco perverso, porque cuando uno cuestiona el régimen de tratamiento, la progresividad, esa especie de juego de la oca, ¿no? Sí. De prometerles que vas a tener puntito y después bajarle 4 puntos porque miraron mal a un celador. La respuesta es, bueno, pero lo otro frente, esto es por lo menos es reinserción y qué sé yo. Lo otro es pura inhabilitación, ¿no? Digamos, la cárcel norteamericana. Es más sincera. Yo no creo que esta no inhabilite, al contrario, porque la ficción de los derechos es peor que decirle vos no tenés derecho. Si vos a alguien le decís vos no tenés derecho, probablemente se defienda de esa, ¿no? O por lo menos diga, ¿cómo no tengo derecho? ¿No? Yo muchas veces escuché a presos que por ahí lo repiten, pero dicen, perdón, yo solamente estoy mi derecho ambulatorio y todo lo demás derecho, que yo qué. Digo, si vos le decís, no, mira, vos no tenés ningún derecho, vos terminaste acá, yo creo que puede haber una reacción a que vos le digas, vos tenés todos los derechos, y no lo pueda, ni un cuarto de cada uno de esos derechos lo pueda ejercer. Luego, cada vez lo que está haciendo es, hay un proceso de mayor desubjetivación, en donde vos no tenés derechos sino su sujeto. Entonces lo que fue un proceso de mayor subjetivación, donde a la persona le cuesta cada vez más ser sujeto para apropiarse de ese derecho y defender, porque la cuestión no es yo te lo doy en términos paternalistas o populistas, toma, te doy el derecho que te corresponde, no, ¿cómo hago para ganarme ese derecho, para defender ese derecho, para tener ese derecho? Vos preguntale a cualquier preso o cualquier presa cuánto de lo que ellos supuestamente empiezan a hacer algo en la cárcel, qué sé yo, la primaria, la secundaria, y los cacha la libertad al final, en el medio, cuánto tienen facilitado que la ley de ejecución lo prevé, el programa de prelibertad, uh-huh. y el patronato tienen facilitado hacer las conexiones necesarias para darle continuidad a algo que por ahí incipientemente se enganchó en la cárcel y que además ha sido seguramente por una motivación individual. Personal. No, y además que cuando lo que también sucede, y eso tiene que ver con la justicia de ejecución que vos mencionabas, es que cuando algún juez esporádicamente, esta semana sucedió un hecho de dos presos de Chubut que fueron autorizados por Daniela Alcuri, que Daniela fue compañera, no sé si vos estabas en esa época, fue compañera en la Procuración Penitenciaria y jueza de ejecución en Comodoro Rivadavia. Daniela autorizó, como jueza de ejecución, un viaje de dos presos de la cárcel provincial de Chubut a Tecnópolis a presentar un proyecto que se llama Liberarte, que tiene que ver con una feria de ciencias que se desarrollaba en Tecnópolis. Ya tuvieron que echaron al subsecretario de Políticas Penitenciarias y a otro funcionario de Chubut, el gobernador de Chubut, por el escándalo que se provocó, por la noticia que salió en Clarín, presos, asesinos, condenados por homicidio, viajan a Tecnópolis. Digamos, cuando pasó lo mismo en su momento con las actividades en épocas de Ortel, del batallón militar, cuando hay alguna pequeña actividad que algún juez autoriza, bueno, Axel López está siendo sometido a juicio político. Uh-huh. Quiero decir, además de la responsabilidad de los propios jueces, también hay un grado de cobardía política de no defender mínimamente algunas acciones. Sí, yo de todas maneras, yo valoro, no sé en el caso de Daniela, porque Daniela, ¿no? ¿Era? Sí. Daniela. No sé en el caso de Daniela porque por ahí ya, en el caso de ella, no tiene pocos presos, no sé cómo es el caso de... Pero lo que sí es cierto es que también llama la atención a veces por qué algunos presos sí, algunos presos no. Y eso no se considera un derecho que debe ser, como decías vos antes, es un derecho y debe ser otorgado. Y los jueces, si lo otorgaran, yo creo que este es el problema también, si lo otorgaran como corresponde a todas las personas que les corresponde, llegado a tal grado de la pena, llegado a esto, qué sé yo qué, a todos el derecho a la libertad condicional, a la transitoria, qué sé yo qué, no revestiría a veces tanta duda de por qué a este sí. ¿Y por qué a este no? Yo pienso que hay que darle a todos, pero digo, y está bien cuando se le da, eso que quede claro. Sí, pero sí, digo, como base. Pero llama siempre la atención por qué hay 20 tipos que están queriendo tener una salida para ir a ver a la madre que está enferma de cáncer y que está muriendo y no se lo dan. Y hay un tipo que de golpe, que no sabés qué pasó ahí, se fue y que está todo bien, digo, salió y qué sé yo. Entonces, como despiertan sospechas, porque en realidad, al ser tan selectivos y tan discrecionales en sus prácticas y además no asumirlas como tales. Bueno, yo también sospecho de ellos. Bueno, tal vez en muchos casos también tenga que ver el carácter de clase o el carácter selectivo, arbitrario, discriminador y estigmatizante. Aprende aplicado la justicia de ejecución, que es parte del sistema penal, por supuesto. ¿No? Y también discrimina en el otorgamiento de salidas. ¿Me están haciendo señas? ¿Terminó el programa? Terminó, no puedo creer. Bueno, la verdad que es un placer, hay un montón de cosas que seguiríamos conversando, por lo menos yo. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos por invitarme y por invitarnos, porque el registro lo hacemos entre un equipo grande y es un enorme sacrificio y trabajo, y lo hacemos con gusto, pero y agradecer a la comisión, a la procuración que nos acompañan en esto, y la verdad que cada vez que vamos así, que nos convocan, que no es mucho, porque no muchos programas le dedican tiempo a esto, y esto es bueno, no por nosotros, sino para que se hable de estos temas y también haya un contradiscurso de esa es la idea nuestra. Claro, porque es la forma de la lucha, es esa. Bueno, muchísimas gracias. Y quienes quieran conocer estos informes en las páginas. Las páginas de la Procuración, de la Comisión por la Memoria y del GESPID, en las web están colgados y acceden. Los pueden encontrar perfectamente. Totalmente sin tener que comprar ni nada. Exactamente. Así que los que quieran, son materiales muy importantes y muy interesantes para conocer la verdad de la cárcel en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Alcira. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el sábado que viene aquí en La Cocina del Miedo. Gracias. Claudia Cesarón, La Cocina del Miedo.